Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar. Votar. Votar en todas sus grafías posibles es lo que anda haciendo el mundo. Votar es lo que hacen los muchachos de la selección argentina de básquet con la pelota, sí. Que fueron los que nos interrumpieron nuestra normal, cotidiana y deseable continuidad de programa. Usted se equivoca, Gordillo. No fueron. Es una costumbre que no tengo. No fueron los integrantes de, como ahora le llaman, el alma argentina. Fue esta excepcional radio de la cual formamos parte, que antes solo tenía ojos para Gimnasia de Estudiantes y ahora no tiene límites en el mundo. Te transmite un partido de básquet a la una del mediodía y generando un nuevo género de transmisiones deportivas, porque si hay algo divertido para escuchar es un partido de básquet por radio. Hay gente que yo he conocido, gente que escuchaba por radio las carreras de autos, que otra. Eso sí que es algo inentendible. Pero bueno, estuvimos ahí cortando clavo para que Argentina no saliera segundo. Claro. Y le tocará jugar mañana, como lo va a hacer a las 5 de la tarde frente al seleccionado de Brasil. E hizo todo lo primero para salir primera, cosa de también jugar el domingo, pero bueno, no le terminó de salir con Grecia, así que quedó tercero Argentina en el grupo. Mañana entonces se enfrenta a Brasil, como bien ¿y usted decías. Lo va a ver por tele o por radio? Yo estoy yendo para allá. Ah, está yendo para allá. Yo estoy en la duda. Bueno. Tengo una duda. Escúcheme, esto es Nosotros y los medios, basta de cosas. Sí, pero hay que presentarse de nuevo, porque faltamos un sábado. Bota la pelota, qué chiquita, qué grandota, cómo bota la pelota, decían los muchachos de Satiricón cuando Vilas se había puesto a hacer poesía. ¿A dónde estamos con todo esto? En el programa número 177 de Nosotros y los medios. Buenos días, buenas tardes a todos los que están del otro lado. Buenos días, buenas tardes, don Martín Gómez, allí del otro lado del Driovi. Acá alrededor de la mesa arrancamos a hablar. Primero Gustavo Bulla, después yo, quien les habla, Gustavo Gordillo. Allá en Temperley está Ivana Casas. Allá en la ciudad de La Plata nos está auscultando la señorita Verónica Quiroga y el señor Juan Antonio, haciéndose cargo de la tecnología toda. Están manejando hasta satélites para que este programa pueda salir al aire. Sí, para los que sospechan que este programa tiene alguna simpatía con un movimiento político surgido a mitad del siglo XX en la Argentina, no. El apellido Antonio no hace más que confirmarlo. En fin. ¿La agarró? Sí, claro, bueno, hombre. Tardó un poquito. Pero no, es que medio retorcido. Y bueno, así son las trivias de este programa. No son esas fáciles que hacen por todos lados. Nosotros y los medios número 177, las piernas, oiga, es el número quiñelero que nos convoca. En este 177 emisión de Nosotros y los medios, 177 emisiones. 177. Lo parió, diría el Corona. Y arrancamos. Y estamos en el 200. Ya, nada. Arrancamos entonces hablando de este sábado 6 de septiembre de 2014, pensando en algún otro, no sábado, sino 6 de septiembre, así que sí. Everyone is voting for Jack, 'cause he's got what all around. y ninguno de los que van a escuchar cantar nacía un 6 de septiembre de 1888. Hay un fernet. Hay un, ese año. 1888, no sé si será casualidad. Nacía allá por los andurrieres de Boston. Sí. Y Boston, dijo Adrián Fernández. En el verdadero Boston norteamericano, un 6 de septiembre de 1888, nacía el padre y el dueño y el capo de toda una familia bastante, bastante conocida. Por lo menos en los Estados Unidos. Por lo menos en los Estados Unidos, pero hemos tenido la oportunidad de ver infinidad de películas, sí, que claro, hablan de parte de la familia de este muchacho. Josecito, José Patricio, le pone el drepa, que se llamaba Patricio José. Bien, bien irlandeses, ¿no? Bien irlandés. Patrick Joseph. Es más, lo de Boston también tiene que ver con una gran... Hay comunidad irlandesa, británica, pero irlandesa y de raigambre céltica. No en vano el equipo famoso de básquet de Boston se llama Boston Celtics. Los Celtics. Yo como yo le, todo le junto, tiene que ver con todo. Todo junto Radio que... Provincia, básquet y Estados Unidos. Patrick Joseph Kennedy es quien tenía un varoncito. Sí. El 6 de septiembre de 1888 y le pondría Joseph Patrick Kennedy, claro que sí. Estamos hablando de Joe Kennedy, el patriarca de toda una dinastía bastante ocupada durante su vida. El tipo, el Joseph, el Joe, sí, que entre otras cosas, uno de sus hijos supo ser presidente. No, no, ahora le voy a contar. En el 1912, o sea, cuando tenía apenas 24 años, ponele, se gradúa en Harvard con una licenciatura en economía. Muy bien. Y se pone a laburar de inspector estatal de bancos. En eso encuentra, en 1913, o sea, un año después, que hay un Coban, el Columbia Trust Bank, que está medio flojito de papeles. Él es inspector. Entonces él pide ayuda a la familia, a los amigos, y lo compra. Se hace cargo del banco y es el gerente de banco más joven de la historia de los Estados Unidos, por lo menos hasta el momento, con 25 años. Muy... Es decir, ya mostraba cierta habilidad para los negocios. No, era algo así como un águila este muchacho. $45,000 pidió prestado en su momento y se hizo cargo del Coban. Hizo una gran fortuna en el mercado de valores, un tipo muy hábil con esto de la bolsa y aparte bastante tramposo. Resulta que en 1914 se casa. ¿Sabés con quién se casa? Se casa con Rose Fitzgerald. ¿Quién era Rose Fitzgerald? Era la hija de el viejo Fitzgerald, que era quien mandaba en Boston. En Boston había dos irlandeses pugnando por la política, don Patrick Joseph Kennedy y don Fitzgerald. Fitzgerald venía ganándole a Patrick todo el tiempo. Bueno, para arreglar las cosas, don Joe Kennedy se casa con la hija del viejo Fitzgerald, Rose Fitzgerald. Al estilo de las monarquías. Exactamente, exactamente. En hija este caso, de John Francis Fitzgerald, alcalde demócrata de Boston. En este caso sin sangre azul, más bien con poder. Mucho, o por lo menos incipiente en ese momento. Poder porque... que no ha sido llamado lisa y llanamente mafioso por no ser italiano, nada más. Exactamente. Por venir de Irlanda y no de Sicilia. De hecho, don John Francis Fitzgerald, el papá de Rose, el primer alcalde demócrata irlandés. De ascendencia irlandesa de Boston. En 1915 nace el primer hijo de don Joseph Patrick Kennedy, que se llama precisamente Joseph Patrick Kennedy también, y que fallece en la Segunda Guerra Mundial en un avión. En 1917, dos años después, nace John Fitzgerald Kennedy, más conocido como Jack, a quien están cantando estos muchachos que estamos escuchando. Bastante afinaditos los que cantan. John Fitzgerald Kennedy, senador de Estados Unidos entre el 53 y el 60 y presidente de los Estados Unidos desde 1961 hasta que se murió. Sí. Dos años después. Aunque en realidad se murió con ayuda de un tal Lee Harvey Oswald, al parecer, en Dallas, como todo el mundo sabe. John Fitzgerald Kennedy. Un año después nacía Rosemary Kennedy, una de las más díscolas hijas del viejo Joe Kennedy, a quien la mina no andaba bien del valero, parece que tenía problemas de aprendizaje y andaba medio deprimida habitualmente. Bueno, allá por mediados de siglo XX había un charlatán que recorría Estados Unidos en una camioneta a la que le había puesto el lobotomóvil. Y se había puesto de moda la lobotomía hecha por este muchacho Walter Freeman, Walter Hombre Libre, y doña Rosemary Kennedy es entonces tratada por este médico, quedando absolutamente turulata para el resto de sus días. En 1920 nace Kathleen Kennedy, que muere en un accidente de avión. En 1921 nace Eunice Kennedy Shriver. Shriver es el apellido de casada de Eunice Kennedy, quien es la madre de María Shriver. ¿Y quién es María Shriver? La esposa de Schwarzenegger. Sí. Así que están vinculados también con los muchachos de Schwarzenegger. Después nace Patricia Helen Kennedy, Pat Kennedy, fallecida en 2006. Robert Francis Bobby Kennedy, también asesinado, pero en 1968. En fin, si usted era Kennedy, lo más probable es que tuviera algún cargo en el gobierno y que tuviera que andar cuidándose de los asesinos sueltos. Sí, los que cantan son los muchachos que denominados The Rat Pack. The Rat Pack. Nada más y nada menos que Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. y Johnny Carson. Y también andaba por ahí, por el Rat Pack, don Peter Lawford, sí. Que también era pariente de don Joe, sí. Kennedy también, ¿no? Estaba emparejado con una hija. Bueno, entre otras cosas, ya entrando en un programa de Chimento, conocido en este caso, ninguna primicia, dicen que estos muchachos fueron quien le presentaron a JFK a la inolvidable Marilyn Monroe. Por lo menos hacían de una clase de aguante, aunque dicen que el verdadero romance, digo yo, haciendo de un Ventura, el verdadero romance fue con Bobby. John, digamos, ya Kennedy le daba con tal que tuviera raya, le entraba un cuaderno, pero, digamos, para ser fino. Pero el que medio se emparejó con la Marilyn parece que fue Bobby Kennedy. En fin, don Joe Kennedy, estamos recordando su cumpleaños. Sí. El Rat Pack, ¿por qué lo pusimos? Aparte de porque ahí están cantando un jingle de campaña. Vote por Kennedy y demás, es porque, bueno, varios de ellos eran de ascendencia italiana, como Kennedy, como Sinatra y Dean Martin, y eran católicos. Y eran demócratas. Y demócratas. Y John Fitzgerald Kennedy no solo fue el primer presidente católico, y creo que el único hasta la actualidad de Estados Unidos, sino que fue el primer precandidato presidencial católico. Ah, mirá. Nunca había habido nadie se había animado a intentarlo. A arrimarse. Y parece que Frank Sinatra, que también tenía algunos conocimientos de cómo generar acuerdos entre sectores del poder y demás, conjuntamente con el padre que hoy recordamos en su efeméride, del Kennedy, el capo del clan Kennedy, buscaron los apoyos para que eso fuera posible. Joe Kennedy, que buscó apoyos en bastantes lugares, entre otras, ¿nos estoy quedando sin retorno o qué? No tenemos desde el vamos. Digo, Joe Kennedy, que anduvo siendo embajador de los Estados Unidos, que anduvo en tratativas con el mismísimo Adolf Hitler, que era muy amigo del viejo Joseph McCarthy, el cual luego se estableció con su nombre una práctica, el macartismo, y que parece que contrabandeaba licor, aunque nunca encontraron pruebas. Parece que hacía trampas en la bolsa, aunque nunca encontraron pruebas. Se metió en el negocio del cine, la arruinó a Gloria Swanson. En fin, un muchacho fantástico que terminó con algo así como 400 millones de dólares de fortuna. Muy bien. Recordamos entonces al patriarca de los Kennedy, el padre de toda la familia, don Joseph Joe Patrick Kennedy, nacido un 6 de septiembre, como hoy, pero en 1888. Y vamos al segundo recordatorio del día de hoy. La gris rasgó veloz el vuelo de un avión y fue el triunfo al amanecer de la revolución. Y como ayer en Inmortal 1810 salió a la calle el pueblo, radiante de altivez. No era un extraño el opresor, cual el de un siglo atrás, pero era el mismo el pabellón que quiso arrebatar. Y al resguardar la libertad del trágico malón, la voz eterna y pura por las calles. Bueno, estamos escuchando a Don Carlitos Gardel después del Rat Pack. Sí. Un chiste malo, dicho una vez es malo, dicho dos veces es malísimo, así que lo voy a decir. Pasamos de Gardel a Sinatra y de Sinatra a Gardel sin solución de continuidad. Sin solución de continuidad. No, no nos fijamos en gastos. En este programa lo que no tenemos son soluciones, mucho menos de continuidad. ¿Por qué estamos escuchando a Gardel así con tanto énfasis? Pues porque este es el tema que Gardel cantó a partir de lo ocurrido el 6 de septiembre de 1930. Sí. Esto es el golpe que con don José Félix Benito Uriburu arranca del poder a don Hipólito Yrigoyen. En su segundo mandato. En su segundo mandato, tratando de imponer don José Félix Benito Uriburu una suerte de dictadura fascista, pero no puede, no porque quienes lo bancaban tuvieran otras ideas, sino porque los conservadores de la Argentina de ese momento tenían planes de gobernar ellos, no que viniera ninguno a hacerse el idealista de ninguna clase, digamos, así que el fascismo te lo metes donde te quepa, nosotros vamos a hacer negocio y lo ponen ahí, anda Julito Roca repartiendo preseas por el mundo. Sí, como más tarde en este programa va a decir un personaje, parece que faltaban dólares en esa época, y entonces alguien se le ocurrió dar un golpe. Ay, exactamente. En realidad faltaban dólares en todo el mundo, porque se venía del famoso crack del 29. Claro. Y en ese revoleo, aquí en la Argentina, algunos pensaron que era el momento de ver otro modelo, como Uriburu pensando en el fascismo, el padre de Magdalena Ruiz Iñazú, que era diplomático también, simpatizaba con esas ideas. Allá por los años 30 hubo un famoso acto pro-nazi en el Luna Park. En el Luna Park, claro que sí. Hace poco aparecieron fotos y demás. Pero lo que realmente sucedió es que ese golpe inició una serie de cortes de mandatos constitucionales en la Argentina, que afortunadamente hace ya más de 30 años que no han encontrado continuidad en ese ciclo, pero que además desembocó en la infelizmente llamada, ahora le tendríamos que agregarle, primer década infame, ¿no? Claro que sí. Las décadas infames de este país suelen durar más de 10 años, sí, como su infamia lo indica. Y comenzaba la primera de ellas en 1930 con el derrocamiento de don Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, que venía siendo asediado por la prensa de su época, con una hazaña pocas veces vista, salvo tal vez hasta los días que estamos viviendo. Lo cual reconvierte el accionar, sobre todo el diario Crítica de Natalio Botana, en una especie de diálogo democrático comparado con lo que estamos asistiendo hoy. Sí, sí, sí, digamos, así como a Yrigoyen le decían el peludo y lo acusaban de las barbaridades más grandes y sobre todo de inactividad y de algo así, más o menos como de un imbécil total. Bueno, a la actual presidenta hay quien la ha acusado de ejercer el oficio más antiguo del mundo a partir de un diálogo de Twitter con su hija. Claro. El querido Luis Espert. Ah, qué bien. Le dijo, como todo el mundo sabe, hubo una nota de La Nación donde acusaban a Florencia Kirchner de estar de vacaciones en Estados Unidos. Ella explica que no está de vacaciones, sino que está, y prueba que está estudiando, sí, cine, que es lo de ella. Y ponen un tuit, te parece que mi pecado es ser hija de Cristina Kirchner. A lo que don Espert le contesta algo así como, sí, bonita, ser una hija de puta literal es un problema. Ah, muy bien, muy bien. Un tipo al que uno querría agarrar a trompada. Sí, ya, de ¿no? Derecho, porque derecho, no tiene mucha vuelta. En fin, estamos recordando un 6 de septiembre de 1930, cuando volteaban a Yrigoyen, después de, claro, el crack de 29, que afectó al mundo entero, pero que desde la Argentina se leyó como que Yrigoyen no sabía cómo hacerle frente. Y nos vamos al 43, donde casualmente termina la década infame. Exactamente, exactamente. En 1943, cuando ya había terminado la década infame, allá por junio. Sí. nacía. ¿Ya se escuchaba esa música de moderna? No, porque el tipo andaba. Andaban así. En realidad, la música que hacía en ese momento debía ser algo así como. No porque se hubiera convertido en bocina, sino porque recién nacía don George Roger Waters, que es de quien se trata Jorge Aguas. Efeméride. Jorgito Aguas, Jorge Rogelio Aguas. Nadie, miren si ponen un afiche, gran gira mundial, Jorge Rogelio Aguas y su conjunto. Yo no voy. No, yo por la duda no voy. Puso incluso. Roger Waters y metió 9 canchas de arriba. Roger Waters, que conoce a don... Ay, ¿cómo se llamaba el muchacho inicial? A Syd Barrett. Conoce a Syd Barrett en el colegio, luego en la universidad lo conoce a Gilmour, y entre otras cosas empiezan a formar bandas, bandas que se llamaron de distinta manera, hasta que definitivamente hacen, mira, se llamaban The Abdubs o The Screaming Abdubs, se llamaron Leonard Lodgers, The Spectrum 5 y finalmente The T-Z, algo así como el conjunto de T o el juego de T. Luego del conjunto de T comenzaron a llamarse Pink Floyd Sound, después The Pink Floyd Sound y finalmente, para comienzo del 66, Pink Floyd. Este era el líder de esta banda, o por lo menos uno de los líderes junto a Syd Barrett, era Roger Waters. Syd Barrett era algo así como el alma mater de Pink Floyd, pero parece que no se le juntaban todos los cables de la manera ordenada y empezó a hacer una serie de cosas que no le convencían al resto de la banda. Se juntaron con el representante y le dieron salida a Syd Barrett. Sin embargo, recordándolo en temas como este que estamos escuchando, Brilla tu diamante loco, decía la tapa de los discos allá cuando uno era joven, claro, que estaban absolutamente puestos en castellano. Estamos escuchando entonces ese tema dedicado a Syd Barrett por un Roger Waters que empezaba a hacerse cargo por completo prácticamente de Pink Floyd, hasta el punto de empezar a tener problemas con los demás y dejar la banda y tener problemas legales y esas cosas. Roger Waters, autor de casi todas las letras de Pink Floyd a partir de la salida de Syd Barrett, en este caso están con música de Gilmour. Lo mejor de Roger Waters creo que fue siempre con música de Gilmour, pero en fin, después hizo The Wall, como todo el mundo sabe, y fue un famoso de manera casi eterna, aunque el disco más famoso de Pink Floyd es The Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna, que todavía sigue vendiéndose como loco. Un gran disco. A mí me gusta mucho también el siguiente, Why Should You Hear. Why Should You Hear es una cosa tremenda. Yo porque soy un finoli, ¿no? Pero porque sí, porque sos un romántico, porque te gustaba chapar en los lentos. Sí, eso. En fin, estamos recordando a don Roger Waters, y hay una cosita más de Roger Waters, porque en el 2008 grabó el siguiente tema. Just look into his big brown eyes. Could be Gardel, could be Marquez. El chico puede volar, dice algo así. Y acaba de decir, puede ser un Gardel o un Márquez, pero hay que dejarlo volar. Otro cielo se abrirá con sol o entre la niebla. Los niños volarán. There's a gathering of angels. Estamos escuchando, entonces acabamos de escuchar el dueto que formalizó don Roger Waters, que cumple años en el día de hoy, con Gustavo Cerati, que como todo el mundo sabe ha sido noticia en los últimos días por su fallecimiento. Y esto es una rareza que queríamos, cerrar el recuerdo de Roger Waters, porque este es un tema a beneficio de la Fundación Alas, que grabaron junto a Shakira, quien escuché sonaba recién, para colaborar con los niños. Y el videoclip está grabado en la Villa 31 y se lo ve a Waters caminando por los pasillos y entrando en alguna casilla. Es interesante, el niño que puede volar. Roger Waters. Es probable que el nexo lo haya establecido Shakira con Cerati. y no voy a hacer más comentarios. Puede ser, puede ser. Dejamos entonces la efeméride número 3 y nos vamos a la última, a otro enorme guitarrista de la Argentina, tal vez el más grande de los guitarristas del tango, un tipo que no había estudiado guitarra, que tocaba de oído, pero el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada turbia y fría y un poco lerdo el andar. Dobló la esquina del barrio y curda ya de recuerdos, como volcando un veneno, esto se le oyó acusar. ¿Quién es el...? Vieja calle de mi barrio. Le estoy haciendo una pregunta comprometedora. No es comprometedora porque lo vamos a mantener en secreto, a ver si los oyentes adivinan quién es el que canta. Sí, capaz que alguno de la vieja guardia nos pasa el dato, ¿no? Sí, cómo no. ¿Por qué estamos escuchando las 40? Porque este tango es tiene música de este muchacho, Roberto Grela, que es el que tocaba la viola, y letra de Gorrindo, Francisco Gorrindo. Es una historia simpática. Estaban en La Pampa haciendo gira don Roberto Grela junto a Fernando Díaz, y le dijeron: che, necesitamos un tango más o menos con polenta para ir a la radio. Y dice: no tenemos nada, no hay nada nuevo. Y saca del bolsillo un papelito todo arrugado y dice: mirá, yo acá me dieron esta letra y acabo de ponerle la música, fíjate a ver. Y eran las 40, nada más y nada menos. Este tangazo de Roberto Grela y Francisco Gorrindo. Que aparte pasó a formar, a integrar el refranero popular de alguna manera, porque dice: el Soy le cantó las 40. Absolutamente. Sí, tiene que ver con el Tute Cabrero, también, particularmente. Pero de inmediato este tema empezó a formar parte del repertorio de Antonio Maida y de Azucena Maizani, dos grandes. Sí, lo han grabado todos los grandes del tango. ¿Y por qué estamos recordando a don Roberto Grela? Porque un 6 de septiembre de 1992 dejaba estas tierras uno de los más grandes creadores de la música nacional, don Roberto León Grela. ¿Con quién no debo pasar? Aprendí todo lo malo. Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da. Del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga. Y que con mucha plata. Siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata. Uno vale mucho más. Las 40, entonces, tango de Roberto. La letra dice Poliana. Absolutamente. Y son como las 6 de la tarde. Sí, vamos al programa. Recordamos, algún de la vieja guardia que nos quiera dejar en el teléfono después quién era el cantante, se lo vamos a saber en gracia. Entonces arrancamos con el programa de hoy, sí. Este número 177 del 6 de septiembre del 2014, diciendo que han pasado una cantidad de cosas en estas dos semanas que estuvimos fuera del aire. Pero pasaron, no le puedo explicar. Bueno. Hubo gente que a raíz de las cosas que pasaban decía cosas. Y seguramente muy meditadas, muy pensadas, cosas muy sensatas. Pero no te puedo explicar, es casi el la piedra basal de la filosofía contemporánea a cargo de un coro de muchachos y muchachas imperdible. Bueno, entonces yo muero de ansias por escucharlo. No muera, que da olor, y vamos a escuchar lo que teníamos. 40 intentos fallidos de mudar la capital federal a diferentes lugares. Ahora, lo que digo es, la idea a largo plazo no me parece mala, porque en el 1% del territorio del país vos tenés 10 millones de personas, o sea, el 40% de todo, 40% del PBI, 66% de los servicios. ¿Y vos crees que eso va a ir y, todo a Santiago del Estero? No, no va a ir a Santiago del Estero. Yo te digo que hay que redistribuir. Además, el Santiago del Estero que no le gusta laburar. A mí me encanta. Si este gobierno escuchara, lo menos que podría hacer es darse cuenta que si a todos los productores ganaderos y a la industria carne le garantizamos en el mercado local los precios internacionales de los llamados cortes nobles. Le garantizamos en el mercado local los precios internacionales de los llamados cortes nobles, que tienen que valer igual en todo el mundo. Un bife chorizo vale igual en Roma, en París, en Nueva York o en Puerto Madero. Si los precios en el mercado local de esos cortes fueran igual que en el mercado internacional, los cortes que comemos los argentinos, el asadito, el matambre, las cosas que nos gustan, estarían a un precio que podríamos volver a tener el consumo de carne por habitante que teníamos. ¿En serio?

Así que ahí perdemos el aguinaldo y parte de las vacaciones. Omar, Lucas Morando, supóngase que vuelve el gobierno con la vieja teoría del paro de la abundancia. ¿Qué le responde usted? Ah, yo creo que acá no hay paro de la abundancia. Si usted tiene dos hijos, su señora, su autito, y vive como debe vivir un trabajador, 20 mil pesos hoy no es nada. No alcanza, ¿no? No nos gusta. Y nosotros, a nuestros hijos, no queremos mandarlos a la escuela pública porque hay muchos días sin clase. Si nosotros, a nuestros hijos, no queremos mandarlos a la escuela pública porque hay muchos días sin clase, porque hay muchos días sin clase. Como trabajadores también tenemos derecho a vivir así. Mandarlos a una escuela privada, usted tiene dos hijos. Y todas esas cosas en 20 mil pesos no alcanzan. Es una mentira. Aunque el salario mínimo vital y móvil esté en 3.700 pesos. O la jubilación esté en 3.000 y pico de pesos. Aunque el salario mínimo vital y móvil esté en 3.700 pesos. O la jubilación esté en 3.000 y pico de pesos. Aunque el salario mínimo vital y móvil esté en 3.700 pesos. O la jubilación esté en 3.000 y pico de pesos. Pero verdaderamente no alcanza para que uno viva como debe vivir. Y los trabajadores tenemos derecho también a pertenecer a la clase media. ¿Y cuánto se necesita hoy para ser parte de la clase media, como usted dice? ¿Cuánto debería ganar? ¿30 lucas? Sí, 30. Ahí andaríamos. ¿Cómo me gustaría ser la parte del gorila? ¿Qué suerte tienes? Lo que viene en el Parlamento es terrible, el desacato es terrible, la inflación va a ser terrible, la recesión. La parálisis de la economía es tan brutal que yo veo el terror de los empleados. La inseguridad terrible. Miren, lo de Rosario es terrible. Lo que está sucediendo con la seguridad es pavoroso. Es pavoroso. Es pavoroso. Terrible, terrible. La inseguridad terrible. El terror de los empleados va a ser terrible. El desacato es terrible. Es tan brutal. Es tan brutal. Es tan brutal. Y bueno, estuvimos dos semanas sin aparecer. Es un recorrido, un punteo por algunas de las maravillosas reflexiones que nos ha legado el parnaso político mediático que nos ha tocado en suerte. Sí, 10 intervenciones brillantes, todos sintetizados. Son para el cuadrito, son para tenerla para siempre. Sí. Estos 10 que son expresan bastante bien a lo que se dan llamar la oposición, ¿no? Claro, por llamarla de alguna manera. Arrancamos con un de la Sota. No, arrancamos con una Fernández Barrio. La Fernández Barrio. Que a los santiagueños no les gusta laburar. Digamos, y pero eso lo sabemos desde que somos chicos. Claro, entonces, ¿cómo van a mudar la capital a Santiago del Estero si a nadie le gusta laburar? Claro. Se imagina, pone la Casa Rosada, la pone en Santiago del Estero, ipso facto no hacen más nada. Y de acuerdo a lo que vimos, es probable que gobierne Gerardo Morales o de la Rúa. Cobo podría, que era otro de los que decía. Dice, hay una serie de alternativas y usted cuál... Ah, no, yo no conozco ninguna, no, pero hay una serie de alternativas. Por ejemplo, ese sí, pero esa no funcionó. Ah, bueno, no sé. Entonces, no sé, no me pida precisiones. Pero hay alternativas. Y de la Sota que dice, bueno, si exportamos el lomo y los cortes caros, seguimos comiendo el asadito. A ver, esta idea acerca del lomo debe ir a cualquier dinero para arriba, ya la expresaba nuestro bien amado De Angelis, sí, claro, en aquel conflicto por la 125, pero lo llamativo de este chamullo acerca de que si el lomo estuviera caro, el asado estaría barato, es que lo hace un gobernador supuestamente peronista. Sí, claro, claro que se sigue diciendo peronista y demás. De la Rúa, bueno, de la Rúa, ¿qué podemos decir de la Rúa? Maravilloso, digamos, que él afirme con tanta soltura que los números de la pobreza, etcétera, eran mucho mejores los de su última etapa de gobierno que los actuales. Es que eran mucho mejores, eran más altos. Claro. Es para el aplauso había cerrado, 50 y pico para que pobreza. La tribuna se venga abajo. Había 50 y pico de pobreza, desocupación 25% y demás. Morales también, muy bien, Morales. Muy bien. Tiene un plan que no lo puede revelar a los periodistas, ni siquiera que sean de Clarín, porque hablaba con Ismael Bermúdez ahí con el programa de La Nata. Sí, sí. Y el tipo le dice, pero ¿cómo harían? Dice, no le puedo dar todos los detalles, qué sé yo. Era Fidel Pinto. Que él, más o menos, para el que no entendió, lo que propuso es comprarle sin una ley, es decir, de manera ilegal, los bonos a los bonistas emitiendo que aceptaron. Bonos de manera informal. Informal. O sea, acá es la economía. Así como está el dólar blue o ilegal, pasarían a estar los bonos blue o ilegales. O, digamos, green o vaya uno a saber qué color. Bueno, después teníamos ahí al presidente de Fiat Argentina, Ratazzi, retado directamente. Un kirchnerista nato, No se afilia a la Cámpora porque ya se le pasó el cuarto de hora. Pero Mirtha Legrand lo llamó al orden. Qué barbaridad. Mire que Rattazzi es de un liberalismo y de una convicción hacia los empresarios sin ninguna clase de doblez. Y se tuvo que enfrentar con Mirtha Legrand, que lo trató de progresista prácticamente. Dice, ¿qué me va a hablar bien del ministro de Kicillof? Dice, si habla kilométricamente. El que habla mucho es un cagador. El que habla mucho o ella no lo entiende, está mal. Está mal, claro. Mirtha Legrand, cuya capacidad de comprensión, convengamos, no es muy grande. No. Con lo cual, la gente mala debe ser pues una mayoría muy importante para doña Mirtha Legrand, como siempre lo ha demostrado. Por eso nunca tuvo problemas en apoyar a los gobiernos que se dedicaban a asesinar a las mayorías. Después tenemos al gran dirigente de la CTA, de una de las partes en que se fracturó la CTA, Michelli, sector de ATE. Afirmando que el problema de los bonistas es que hay bonistas argentinos que vaya uno a saber, capaz que son del gobierno. ¿Usted tiene algún dato? No, yo no, pero... Dice, a ver si nos están tapando lo de vudú y qué sé yo. Dice, ¿tiene algún dato? No, pregúntenle a Claudio Lozano. Claudio Lozano dice, ¿a mí por qué me miran? Extraordinario. Y extraordinario lo de González Fraga a continuación. Bueno, a él nos referíamos antes, que seguramente nadie se dio cuenta todavía, pero el golpe a Irigoyen fue porque faltaban dólares. Exactamente, como el golpe a María Estela Martínez de Perón. Claro, faltaban dólares. El problema de la Argentina de 1976 es que faltaban dólares. Claro. Y por supuesto los militares vinieron a subsanar eso. Era cuestión de guita. Era cuestión de guita. Con dólares se hubiera evitado 30.000 desaparecidos y todo eso, ¿no? Claro, qué curioso, ¿no? La represión lanzada para conseguir dólares. ¿Qué sería? Que tal vez las agrupaciones guerrilleras estaban encanutando dólares. Claro, entonces de eso se tendrían trataba. Cuevas. Tendrían cuevas, claro. Y se ve que el ejército, si... En realidad acá es una denuncia muy grave la que hace González Fraga. Lo que dice es, si hay dólares, comprá las voluntades de las Fuerzas Armadas, entonces no hay golpe. Ah, tal vez. Eso es lo que quiso decir. Es lo mismo el golpe del 76, que Alfonsín haya entregado unos meses antes el poder, o que De la Rúa se haya piantado en helicóptero. Aparte, digamos, lo de la falta de dólares como si fuera una cuestión de sequía. Claro. O sea, no está lloviendo. La falta de dólares pone muy nervioso a los argentinos. Claro. Te digo, pero esa falta de dólares ocurre por causas naturales, claro. Hay una gran sequía. Dice, y bueno, ¿cómo viene este año? Y la temporada se va a usar el azul y la temporada baja va a haber pocos dólares. Y después, brillante, el Maturano, de la fraternidad. Maturano. Qué bárbaro ese muchacho. Que no manda a sus hijos a la escuela pública porque paran mucho. Claro, los maestros se dignan a hacer paro para conseguir sus cosas. ¿Sabe por qué lo hace? Y él no manda a sus hijos a la escuela pública por eso. Y entonces, ¿qué hace en consecuencia? Como él no puede mandar a sus hijos a la escuela pública porque los maestros hacen paro, él hace paro. Hace paro, claro. ¿Pero sabe por qué hace paro? Hace paro porque es una clara maniobra revanchista contra los maestros. Porque los maestros, como Maturano no manda a los hijos a la escuela pública, y como la fraternidad hace paros en el ferrocarril, se han comprado todos autos importados y quieren ganar, no 30 lucas, quieren ganar 100 lucas es decir, todo este despelote es porque Maturano no manda a los hijos a la escuela de la esquina de su casa. Exactamente. Se arreglaría el país. Y porque los capitanes de barco están con problemas con el aguinaldo. Y los pilotos. Sí. A ver, esto lo estamos tratando jocosamente porque en realidad es de una tristeza pavorosa, ¿no? Y que, por último, que un sindicalista, o sea, un representante de los trabajadores, pretenda... quiera decir que los trabajadores tienen derecho a ser clase media, es de una ideológica y políticamente incomprensible. Sí, directamente. No, y el tema de que eso se expresa en ir a la escuela privada, digamos. Claro, no. Aparte, vos sos clase trabajadora, digamos. Si sos sindicalista, porque sos clase trabajadora. Claro. ¿Por qué crees en clase media? Está bueno que quiera ser clase media, que deje de ser dirigente. Claro, de los trabajadores. Y por último, Carrió, que bueno. No merece ningún tipo de comentario. Los comentarios los dejamos para los oyentes, que pueden llamar al 0800-222-1270, 0800-222-1270, o mandar un mail a nilmedios@gmail.com, o comunicarse por Facebook a Nos los Medios, o al Twitter

Yo soy un bruto, entonces como soy un bruto yo voy a decir de carta abierta una cosa que ya dije en este programa, pero voy a repetir. Son unos viejos de mierda que nos han cagado la vida, que nos mintieron año tras año tras año, que fracasaron en su vida y que creen que ahora, porque llegaron al poder unos chorros más o menos parecidos a ellos, ellos están en el poder también. Están muy lejos de estar en el poder, porque en el poder está Lázaro, no está González, está Lázaro. En el poder está Devido, no está Batista. ¿Quién es Batista? Que es un viejo de mierda, fracasado, ¿me entendés? Incapaz de comunicarse con la gente, por eso escriben esa mierda que escriben, que no se entiende un carajo. ¡Mambo! ¡Maldito! Todo te dice que sos. ¡Maldito! Así es como te ves. ¡Maldito! ¡Sen, que se, que se, se! ¡Maldito! ¡Que se, que se, que se, se! ¡Maldito! Todo te dice que sos. ¡Maldito! Así es como te ves. Y la recalcada. La de su madre. Y ojalá que se muera en infierno. Y el día que muera, voy a levantar la copa de champán y decir: murió un gran hijo de puta. Pero Jacobo es un embajador. Embajador en las Naciones Unidas. Pero por la nata. Favor, qué muchacho. Y por lo menos Jacobo no le hace juicio a nadie. No, pues la banca solita. Claro, no tiene problema. Por favor. ¿Qué? A ver, es insoportable. Ortiva. Es insoportable en cuotas, don Jorgito Lanata. Ahora todo junto es. Y eso es solo una parte. No, no. Podríamos estar toda la tarde. No, por supuesto, fue un diga un que después viene. Diga que después viene gimnasia, estudiante y el básquet, que si no, nos quedábamos toda la tarde. De verdad, Jorge, yo sé que no escuchás un programa de fracasados como no. Este que va por Radio Provincia, una radio que no escucha nadie para vos. Ni, una ni provincia de mierda, claro, una radio de mierda. Que seguramente quienes la escuchan son también algo parecido. Pero, Jorge, pensá que lo único que te salva de la piña en la nariz, lo único que te salva de la piña en la nariz es que el gobierno es este. Si hubiera cualquier otro en el gobierno, te juro que no te salvabas. Claro. No te salvabas. Así es. Digo, la piña en la nariz cada 20 minutos. Sí. No, una. Bueno, che. Che, bueno, pues él dijo que de chico nunca se había peleado y no sé qué. Y sí, seguramente. Cagamos a tiro. Debía ser más delgado y podría correr, seguramente. Sí, y no putearía tanto, porque la primera que me dice es tomada. No, esa clase de tipos han sido siempre así, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy cobardes, muy creídos de su ingenio y su capacidad de réplica e incapaces de pegar una piña. Y le dijo, gordita, así que... No, le dijo las cosas que dijo el juez, no importa. Pero, a ver, cuando hace algo similar lejanamente a lo que hizo Renate, lo hace Eve de Bonafini en medio de un acto, en el fragor de una lucha. La matan. Es una energúmena. Este lo hace en la radio. Este es un periodista de los más importantes de la Argentina. En la radio lo hace, sí. Sin ninguna clase de... En la radio, en la televisión, donde... No, una cosa espantosa. Pero bueno, nos vamos. Y sí, porque Rani se está poniendo lanatesco. Sí, en cualquier momento nos raja una puteada. Así que vamos a nominar a Jacobo Winograd para embajador en cualquier país del mundo. O para ocupar el lugar en Radio. Y ojalá que se muera en infierno. Y el día que muera voy a levantar la copa de champán y voy a decir: murió un gran hijo de puta. Bueno, Jacobo, querido. Martín Gómez atrás del vidrio aquí en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Acá de este lado de la mesa Gustavo Bulla y quien les habla Gustavo Gordillo. Allá en La Plata está Juan Antonio, estuvo Verónica Quiroga. En Temperley está Ivana Casas. Del otro lado de la radio están todos ustedes, como siempre, como de costumbre, acompañándonos, siempre y cuando no haya un partido de básquet o cosas, claro, por el estilo. Así que el sábado que viene los esperamos a toda la una. Los que no estén, los mandamos un poco a la... Que la pasen lindo, che. La gente en la calle dice: los quiero matar. Muchachos, ya nos vamos, nos echan a los cuatro.